control de tierra al comandante Tom. Yes. Control de tierra al comandante Tom. Yes, estoy here. Tome sus pastillas, pongas el yelmo. Toma la ventana. Control de tierra al comandante Tom. Sí, le oigo, le oigo. Comenzando cuenta atrás, motores en marcha. Verifique la ignición, vaya con Dios. Este es el control de tierra, Tom. Conteste si está bien. Si se atreve a consumar esta misión, abra la escotilla y salga al exterior. Atención, controla aquí, aviato. Voy a intentar salir. Comuníquenos cómo está de palpitaciones. Comunico que estoy a... Por favor, no sea usted impertinente. Si lo sé, lo pilota el presidente. Atención, atención, comandante. Salga de una vez y diga lo que ve. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano, tu programa de cómic favorito. El que te habla es Raúl y como siempre tenemos a Sebas. Muy buena, gente. Y tenemos a Geray. Hola, hoy estoy grabando en directo desde el Quinto Pino, muy cerca del Cuarto Mundo, ¿eh? Ay, qué bueno, sí. Es curioso esa referencia, pude que Jack Kirby lo eligiese por esa razón. Y bueno, a ver, Geray, tú mismo, con este programa, con eso que acabas de decir... ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a adentrarnos un poquito en el Cuarto Mundo, aunque con otros autores que no son Jack Kirby, porque vamos a hablar de Cosmic Odyssey, de Odisea Cósmica, este especie de evento, miniserie que llevó a Starling a DC acompañado con Mike Mignola, dos autores muy potentes, y juntos mezclaron a los superhéroes de DC con el Cuarto Mundo en un evento muy interesante. ¿Y de qué vamos a hablar? Y después, pues, de una odisea cósmica pasamos a una odisea cómica, porque vamos a hablar de Deadpool 2, la peli de superhéroes más deslenguada y con más referencias a otras pelis de superhéroes que se haya hecho nunca, probablemente, y vamos a hablar de qué nos ha parecido esta segunda parte del mercenario Bocazas. Muy bien. Bueno, un programa variadito, interesante. Así que, bueno, pues, si queréis, vamos a empezar con Cosmic Odyssey, que como bien acaba de comentar aquí Geray, es una... no sabría si decirte si miniserie, evento, novela gráfica, en fin, lo que sea que es. Que, bueno, que es, salió en DC a finales de 1988 y que, pues como ya hemos dicho, pues juntaba a un Jim Starling que venía pues de hacer cosas como Dread Star y dar pequeñas pinceladas del universo cósmico Marvel. Y también se juntó con Mike Mignola, que también todavía no había empezado pues, a crear todo el universo Hellboy. Y nos vienen a contar pues esta historia en la que Darkseid, ya sabéis, este villano terrible y todopoderoso del universo DC, necesitaba pues a varios de los héroes para pues conseguir un objetivo que poco a poco nos van explicando. A ver, así, contado por encima. Sebas, ¿qué te ha parecido esta miniserie? Pues la verdad es que me ha parecido bien, me ha gustado, es una pequeña miniserie, está bien que los crossovers o los eventos no duren la puta vida y tengan 300.000 cómics, lo único malo que si no eres conocedor del universo DC, pues te vas a perder bastante, ya que, claro, aparece Metrón, aparece Thanos, digo, Darkseid, yo qué sé, aparece un montón de gente que, si no los conoces, como que, pues muy vale, pues muy bien, pero ¿esta gente quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, lo que es de la trama en sí, yo creo que es bastante comprensible. Es una fumada de estas cómicas, típicas de Jim Starlin. Pero es que, claro, los cómics cómicos siempre son cosas así, son fumadas, conceptos muy raros. No sé, la verdad es que esas cosas siempre me han encantado. Y lo que pasa es que me resulta muy raro ver a Mignola, porque, en fin, siempre no sé, me lo imagino más con dibujando a Hellboy y luego lo ve aquí dibujando a superhéroes y la verdad es que lo hace bastante bien, pero no sé, me resulta un poco raro. ¿Y a ti, Jerry, qué te ha parecido? Pues fíjate, hablando de Mignola, a mí no me parece una decisión tan rara, porque, bueno, son personajes de Jack Kirby al final, el elemento principal de esta historia, y Mignola tiene cierto toque en su dibujo que recuerda mucho a Jack Kirby. De hecho, aquí me parece que, como has dicho, Sebas, está más luminoso que nunca, la verdad. Creo que además nos le entintó otro señor, que normalmente se entinta él y por eso es tan oscuro. Y me parece una buena elección, aunque sean una pareja rara, Mignola y Starling, me gusta por eso. Mignola encaja con el tono Jack Kirby, y Starling, obviamente, con los conceptos cósmicos súper abstractos y súper filosóficos y extraños. Y la verdad es que está muy bien. Ha sido una. Como dice Sebas, igual tanto concepto del cuarto mundo de golpe, pues te sobrepasa si no estás acostumbrado. Pero bueno, hay un vídeo de Banff, por ejemplo, que lo explica muy bien, para que lo tuvieras claro antes de leer Mr. Milagro. O sea que cualquier oyente que quiera saber del cuarto mundo, aparte de lo que comentaremos a nosotros, ese vídeo está muy bien. Y eso, yo entre Mr. Milagro y esto, me estoy haciendo ahí estoy conociendo mucho este mundo que no conocía, que está muy bien. Y bueno, la verdad es que toda la miniserie está muy chula, la verdad. Es una lectura bastante agradable. Y bueno, igual te deja con ganas de más, igual, pero vamos, también está bien que dure lo que dura. Pues mira, yo por partes, por una cosa que decía Sebas, sí que creo que tiene bastantes elementos del universo DC, pero yo creo que cualquiera que esté un poco metido en este mundo de los cómics los pilla todos y en general yo creo que además se explican al principio, porque bueno, por contar así por encima, ya a ver, todo el cuarto mundo ya sabéis, lo fue creando poco a poco Jack Kirby. Siempre nos cuenta la historia de dos planetas. Por un lado, que es Nueva Génesis, que es un planeta pues que está todo basado, es como una utopía, ¿vale? Está todo basado en la ciencia, el conocimiento, y el que gobierna pues es Highfather, o sea, Alto Padre. Y por otro lado está Apocalipsis, que es pues un mundo tiránico, déspota, donde domina pues el más fuerte y donde el que gobierna ahí pues es Darkseid, ¿vale? Entonces, estos dos mundos siempre han estado en guerra. Hubo un breve periodo de paz en el que lo que hicieron fue que cada uno, tanto Alto Padre como Darkseid, lo que hicieron fue dar su hijo al otro, ¿vale? Para que el otro lo educara. Es decir, Orión, que era hijo de Darkseid, se fue a Nueva Génesis. Y Mr. Miracle, que era pues de los buenos, pues como quien dice, pues se fue con Darkseid. Y allí en su mundo fue donde aprendió pues, a ser un escapista, ¿me entiendes? A escaparse, pues todas esas cosas que tanto se van contando en estos cómics. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto esta historia como todo el trasfondo, como todo el leitmotiv de Darkseid, siempre ha sido buscar la fórmula de la antivida. ¿Me entendéis, no? Sí, la ecuación, sí, La ecuación de la antivida, la ecuación de la antivida. Que por lo general siempre ha sido un MacGuffin, es decir, no siempre ha sido, pues aquí te explican que es, digamos, un ser pues, de antimateria que viene de tu universo, pero siempre que ha aparecido Darkseid, siempre se ha usado esta ecuación, siempre se le ha dado un origen diferente, por ejemplo, en el Crisis Final era una fórmula de poder ir poseyendo los cuerpos de la gente, es decir, ha aparecido, para que veáis, hasta en Smallville, este concepto. O sea, siempre que ha aparecido Darkseid, ha aparecido este concepto. Ay, Smallville. Ay, Smallville, qué recuerdos. Y bueno, pues yo creo que por ir contando, pues ya sabéis, empieza con que Darkseid encuentra a Metrón, que es este nuevo dios que su objetivo, pues básicamente lo que hace es siempre dirigir, estar observando, ¿vale? Es digamos, el observador oficial. Así que pues ante esta amenaza, pues Darkseid decide hacer una, pues una, una tregua con nueva génesis y junto pues a varios grupos de héroes. Entre los que están pues Superman, que hace pareja con Orión, Starfire de los Titanes, que hace pareja con Larry, Linterna Verde, que esta vez es John Stewart, que hace pareja con el detective marciano, y Batman, que hace pareja pues con uno de los nuevos dioses, que es un poquito como de bajo nivel, que se llama El Buscador, que le llaman como bicho. Que sí. Ahora, de hecho, ahora hay una, tiene una miniserie, me parece, dibujada por Mike Allred. Sí, sí, hace poco la hizo. Habrá que leerla contando... Bueno, volviendo a traerlo a la primera plana, porque llevaba un tiempo sin salir. Y bueno, sí, a mí me parece muy Starling lo de los personajes, porque parece un poco que están elegidos al tuntún, ¿no? Que es lo que hace Starling también en sus grandes historias en Marvel, que dices, uy, se nota que los ha cogido a los que le gustan, vamos. Pero que luego los hace funcionar el tío con las parejas esas. Claro, porque a mí, no sé qué le parecerá a Sebas, pero me hace gracia porque parecen que son como parejas aleatorias, pero todas ellas son parejas que funcionan de una manera muy particular. Porque, por ejemplo, Superman, que es el tío, ya sabéis, el correcto, el Boy Scout, el tío serio. En cambio, por otro lado está Orión, que es un cabrón, que no tiene problemas a la hora de matar. No sé qué te parece. Pues que lo tenía planeado desde el principio. Parece que sí, que son como un poco aleatorios, pero luego cuando lees la trama ves que está hecho por un motivo, no simplemente para estar ahí. Ahí, en fin, y eso demuestra que es muy es un buen guionista. Cuando un guionista hace las cosas y parecen que son aleatorias, pero luego te das cuenta de que no, eso es bien. Luego ves a otros guionistas que parece que hay algo que tiene un destino o un fin, y luego ves que no, que ha sido aleatorio o pura potra. Y ahí ves que en fin, que es una, en fin, que hay guionistas que vamos, que a veces parece que escriben cómics buenos por, yo qué sé, por suerte, por tirar los dados y ser un 6. Ay, Bendis, Bendis. Bueno, ay, Bendis. Bueno, no, quería decir, no he dicho nombres. A mí, una de las parejas que más me gusta es la que hacen el detective marciano y este Linterna Verde que se llama John Stewart, ¿puede ser? Sí, el negro. Sí. El negro. Linterna Negra. Pues... Bueno, ese concepto llegaría después. Sí. Porque me gusta mucho el arco que tiene John, la verdad, ¿no? John Stewart me refiero, porque es un personaje que me parecía muy soso y aquí tiene un arco bastante chulo, la verdad, bastante dramático y una escena final con el detective marciano potente. Sí, claro, porque no hemos contado, lo que pasa es que ya sabéis que bueno, este ser de antimateria que llega a nuestro mundo, eso es lo que cuenta Darkseid, y todos estos personajes en parejas tienen que ir a diferentes planetas para destruir una máquina, la cual va a destruir esos dos planetas, y si dos de ellos son destruidos, pues el ser de antimateria llegará a nuestro universo y se cargará a todo bicho viviente. ¿Qué es lo que pasa? Claro, que el detective marciano y Linterna Verde van a este planeta que es Sansi, y allí pues el Linterna Verde va todo flipado, va todo crecido, no sé qué. Creo que de hecho detiene al detective marciano como diciéndole, va, tú quédate aquí que yo soy capaz de solucionarlo. Y claro, llega el momento en el que resulta que la máquina pues está pintada de color amarillo. Y como está pintada de color amarillo, no puede destruirla. Oh. Claro, y pasa lo que pasa, que muere todo el mundo. Qué fácil es vencer al Linterna Verde si sabes lo del amarillo. El Linterna clásico. Siempre me ha parecido muy, muy surrealista, de verdad, ese hecho de, pues venga, pues ahora algo es todo amarillo y ya... Y ya te puedo vencer. Y no, no sé cómo era. No sé si era un chiste o de verdad lo vi en un cómic. En plan de cómo mataría a los dos Linternas Verdes que existe. El anterior, que era como que se utilizaba la magia. Y el bueno, moderno barra clásico. Con un lápiz gigante amarillo. Yo para matarlo lo tendría claro, le pondría a los Simpsons, ¿no? En la tele. De verdad, no, te coges un... Yo más, fácil que más fácil que todo eso, te coges un tirachinas y te puedes tirarle limones a la cabeza. Toma. Tía, es que, porque he dicho lo del lápiz, porque el clásico, lo que creo que no podía tocar era la madera. Sí, es cierto. O sea, uno puede tocar lo amarillo y otro la madera. Junta algo de madera amarillo afilado... Y se los lanza, los mata a los dos. Exactamente. Escribían siempre con portamina, no fuera. Claro. Sí. No con lápiz. Y bueno, luego también está un poco la trama de Batman y de aquí del bicho. Que al final, además, la historia empieza en Batman, porque vemos que esta es la invasión de parademonios. Que a mí, para que veas, me gusta más este concepto que hay de los parademonios, o en general del cuarto mundo, en el que cada personaje es como diferente al anterior. Porque a mí eso de que sean todos como bichos gigantes, o que ha salido en 52, que son las películas, a mí eso no... Me mola que eso, que en el cuarto mundo, que es un concepto muy kirbiano, que es que todo el mundo tenga un estilo similar al otro, pero a la vez diferente. Sí. Hmm. Que no sean simples masillas, ¿no? Exacto, que no sean masillas. Y esa parte está, para mí es casi de mis tramas favoritas, porque al final, bueno, ves que realmente son dos tíos normales, pues en una situación de carácter cósmico. Sí, además tiene un momento glorioso al principio de la historia, en el que Batman se tiene que hacer de cebo, ¿no? Para tapar al parademonio, Batman tiene que hacer de cebo. Y dice, bueno, Batman siempre tiene soluciones para todo, voy a ir de incógnito. ¿Y qué hace para ir de incógnito? Se pone un sombrerito y un abrigo encima del disfraz. Entonces, sí, sí, sí. Batman de incógnito es Batman con su máscara, pero con un sombrerito y un abrigo. Claro, me lo imagino poniéndose todo el mundo. ¡Oh, quién será! ¿Quién será? ¡Oh, madre mía! Sí, es un poco como cuando el príncipe, el rey, ahora Felipe, se fue de incógnito, ¿no? Que se puso una gafas de sol y ya está. ¿Quién será? ¿Quién será? Madre mía. Y a ver, ¿qué más? No sé, Sebas, ¿algo más que quieras comentar? ¿Alguna trama que te haya gustado? ¿O algún personaje que te haya llamado la atención? Hombre, sigo diciendo que a mí John Stewart me cae como el culo y aquí todavía me cae peor. La trama de... Yo creo que la de Superman, la parte de Superman con el... ¿cómo era? ¿Orión? Sí. Me gusta bastante. Sobre todo por la contraposición que hay entre, porque se supone que son como dioses, bueno, los nuevos dioses. Algún día leeré el cómic de Jack Kirby y me enteraré muy bien cómo va la cosa, pero bueno. Y no sé, son como seres que están casi como muy por encima de todo y tal. Y te das cuenta de que, no sé, simplemente son muy, y sobre todo este Orión, son muy niñatos con superpoderes. O sea, porque luego ves a Superman que a pesar de tener todos esos poderes y tal, y verse en situaciones tan jodidas como esta, intenta hacer las cosas bien y sobre todo que nadie salga herido si no es obligatorio. Pero Orión no, Orión se la pela todo, yo vine aquí a pelear y si me tengo que cargar a la gente, pues me la cargo y punto. Claro, claro, por final. Esa contraposición, o sea, aquí mola, porque hay muchos cómics donde Superman aparece como muy el típico el Boy Scout americano, que dan ganas de darle una guanta, pero aquí está muy bien reflejado, está muy bien escrito. Sí, que además es un personaje, claro, que siendo hijo de Darkseid, tiene pues algo oscuro dentro de él, ha sido miembro de la Liga de la Justicia, es un tío que es muy fuerte además, que se ha conseguido tan fuerte como Superman, pero que siempre tiene pues ese lado oscuro. Y al final, de hecho, yo creo que es también muy Mignola ese, digamos, las últimas escenas del cómic, en el que él simplemente pues al principio desprecia pues aquí al bicho cuando muere, y su padre le dice, pues ya podías aprender algo de él. Y como que tolerancia. Y eso, a cierto modo, ese final como tan sencillo, como que una manera de decirte como que la vida sigue adelante, yo creo que también es una cosa chula. Sí, también muy Starling, ¿no? Que siempre acaban las historias. Son historias que implican universos enteros y las acaba de un modo intimista, siempre así. Sí. Y además, el Orión recibe ahí un puñetazo, además, al final, por tonto, ¿no? Que se lo da Batman, o sea. Sí, sí, ahí, sí, sí. Que ahí, ahí estaríamos todos aplaudiendo, imagino. Sí, sí, sí. Lo peor es que no se rompiera la mano, pero bueno. Es verdad, anda. Y si me suena ¡pum! De todas maneras, también mola ver al Batman más superhéroe. No siempre como sus historias de entorno urbano, también yo creo que mola ver cómo se interrelaciona con otros personajes. Y también decir que bueno, al final, comentar que bueno, esta obra la hemos elegido pues porque ahora que se ha estrenado el Guantelete Infinito, parece que mágicamente el Guantelete Infinito de Starling se ha convertido en el cómic favorito de todo el mundo. No sé por qué, cuando es una historia que estaba como súper olvidada. Y también diré que me extraña que Jim Starlin como que no haya calado todavía entre el gran público. Como que no tenga, o sea, es decir, los que estamos metidos en esto sí que lo conocemos, pero, es decir, un tío que ha hecho pues Guantelete Infinito, La Guerra del Infinito, Marvel el Fin, ha hecho lo de Batman la Secta, ha hecho todo Dread Star, como que parece que no, no termina de como de tener ese gran nombre en el público. Pero bueno. Ahora está vendiendo el guantelete bastante, ¿eh? Entre gente ajena al mundillo, quiero decir. O sea que igual es una puerta de entrada a sus otras obras. Pues puede ser. Aún así también un poco triste lo que dije yo en un programa, aquello que os conté, que está recibiendo él más dinero por el personaje este que creó en Batman vs Superman, la Caja Bestia, que por todos los personajes cósmicos que hay en Marvel. Pues eso es una putísima mierda, porque vamos, sin este tío muchos conceptos cósmicos no existiría, de los cuales hoy en día se pueden aprovechar en muchas películas. Sí, no tendríamos a este Thanos en particular, al que tenemos en la película, seguramente. Pero bueno, tendríamos cualquier otra cosa. Sí. algún acuerdo tienen que haber llegado, porque últimamente alaba mucho las películas de Marvel. O sea, iba a los estrenos y todo eso, algo tiene que haber pasado ahí. Simplemente le tratarán un poquito mejor. Exacto, que a veces es lo único que necesita cierta gente. Puede ser. Que le hagan casito. Exacto. Vale, pues si queréis, pues vamos a leer los comentarios. Si hay algo más que queréis comentar de este cómic. Vale, vamos a ir leyéndolo y así nos inspirarán. De acuerdo, vale. Pues bueno, a ver, por aquí en Facebook nos comenta José: la leí cuando salió y me encantó y me sigue gustando ahora. Javi, mira, lo mismo que José Luis, la compré cuando 5, la he leído muchísimas veces, la última hace poco y me sigue gustando muchísimo. No envejece, Starling y Mignola on fire. Luego, Oscar nos dice: una de mis relecturas anuales obligatorias, me sigue gustando mucho. Y Sala Rosa comenta: un imprescindible. Y David Onaire: la acabo de leer, me parece una pasada, la historia es muy entretenida y los dibujos de Mignola espectaculares, de los mejores eventos DCitas que he leído. Bueno. Sí, es que la verdad es que solo por los dos autores que tiene, cuando nosotros decidimos el tema y tal, que yo no conocía mucho esta historia, simplemente ver los dos autores que tenía detrás, es que vas de cabeza si te gustan los cómics a leértelo. O sea, sabes que mal no va a estar. Eso lo puedes tener por seguro. Sí, y a ver, lo hemos pasado un poquito por encima, pero a mí el dibujo de Mignola es que no envejece. O sea, a mí este cómic, que tiene casi pues 30 años, es que ha envejecido perfectamente. Sí, está maravilloso. Además, clava todos los planetas y es un registro, como ha dicho Sebas, en el que no estamos acostumbrados a verle. O sea que está muy chulo. A mí me gusta mucho cómo dibuja Starfire, que la hace muy guapa, por ejemplo. Y luego, cuando sale Etrigan, también, o sea, son cosas que le pegan mucho. Claro, sí, al final, pues lo que pasa con Etrigan es que, bueno, Darkseid lo quiere utilizar. Darkseid ya sabe que siempre tiene un plan dentro de otro plan. Y lo que quiere, pues, es obtener beneficio, es decir, acabar él dominando la ecuación de la antivida. Y vemos, pues, cómo aparece, pues, el Doctor Destino y tal. Y al final es como ir conociendo como esas grandes fuentes de poder que hay en el universo DC. Sí. Sí, que al Doctor Destino le pega un toque Batman al principio, ¿no? O algo así, sale llamando. Sí, le llama. Sí, sí, hombre, claro. Es que, ¿cómo se va a comunicar con él? Coño, pues por teléfono, pues para eso están. Que como siempre Batman lo tiene todo controlado y tarifa plana en el teléfono. Sí. Hombre. Hombre, claro. Tenía que haber sacado lo que salía en Batman y Robin, la tarjeta de crédito. Es verdad. Eso me encanta del personaje. Cuando está bien utilizado y te pega esos giritos en plan de... aunque esté en situaciones tan que se le salen tan de la mano, siempre tiene un as en la manga. Pues sí. Y bueno, y luego también, por comentar una cosa, ojo, yo llevo leyendo cada 2x3 esto en Twitter, ¡ay, si Thanos o Darkseid, no sé qué! Es que ¿sabes qué pasa? Que yo, aun leyendo, obviamente, reconocido por Starling, de que Thanos, ese trasfondo está basado en Darkseid, yo tampoco los veo tan parecidos, porque Thanos al final lo que mola es el propio personaje, es como la historia, esa lírica que tiene, y al final Darkseid lo que mola más es como toda esta mitología, pues el cuarto mundo, de los nuevos dioses, de Apocalipsis. Pero Darkseid es menos filosófico, ¿no? Entiendo. Puede ser, sí, sí. Maldad pura, ¿no? Sí. Funciona de esa manera. O sea, a Thanos, sobre todo bien escrito, parece como que intenta ponerle más psicología, más filosofía al personaje. Pero Darkseid es malo, es el mal en persona. No necesita motivación, su motivación es ser malo, ser hijo de puta. Sí, y ahora... pero aún así también es muy, joder, que es como una figura aquí muy imponente, es muy, incluso a veces tiene como esos esas especies como de razonamientos, por ejemplo, no sé si os acordáis en el crossover este de Liga de la Justicia contra Vengadores, hay un momento que él tiene el guantelete infinito. Que, claro, se quedan todos acojonados, dice, ah, espera, que estas gemas no funcionan en este mundo. Y dice, va, pues paso de él, ya podéis iros de aquí. Directamente se lo quita y dice, va, paso de vosotros. Y aquí también hay un momento y tal, dice, no quiere, le dice, no quieres pelear con nosotros. Se queda así, dice, va, es cierto, no lo voy a hacer, hasta luego. Darkseid es, ¿no? Eso. Como sí, dice Tom King. Tom King, sí. En fin, pues bueno, si no tenemos nada más que comentar, unos segunditos y ya volvemos. Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros. Todos ellos convergerán en un canal, cuyo punto de encuentro será un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. Gamers FM. Videojuegos en clave social. Acompáñame en el Diván de la Morsa. Hablaremos de cine, de series, de libros, de cómics, de juegos y de todo lo relacionado con la cultura popular. Los episodios son cortitos y los puedes escuchar en iVoox, así que no tienes ninguna excusa para no pasarte por el Diván de la Morsa. Os espero allí. ¡Hasta luego! No echas nada en falta. ¿Dónde está mi iwi? En la guarida secreta de iVoox. No sé quién es usted, ni sé lo que quiere. Si espera cobrar un rescate, le aviso que no tengo dinero. Lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida podcasting. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Si suelta a mi iwi ahora mismo, todo quedará zanjado. No le buscaré ni le perseguiré, pero si no lo hace, le buscaré, le encontraré y le haré ver todas las temporadas de Doctor Who. ¡Ja! Buena suerte. Escucha, somos unos goonies para salvar a la iwi del malvado secuestrador. Un podcast en el que ponemos como excusa el cine y las series para reunirnos en familia y echarnos unas risas. Bueno, pues seguimos aquí en Dos Friki y un Murciano. Y ahora, para sorpresa de todos, en este mes, vamos a hablar de una peli basada en cómics. Que llevamos ya varias y bueno, un buen momento para estar vivo. Y hoy vamos a hablar de Deadpool 2, que yo creo que la deberían de haber llamado Deadpool al cuadrado, porque es que tiene todo lo de la primera elevado a la enésima potencia, desde luego. A ver, Sebas, ¿a ti qué te ha parecido esta peli del muerto piscina? Pues yo creo que da lo que cumple. Da lo que... ¿Cómo? O sea... ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo que soy ¿cómo? Disléxico. ¡Qué bien leer! A ver, lo que quería decir es que... da lo que esperábamos, da lo que promete, da acción, da mala hostia y da un Thanos, no, perdón, cable, no sé qué me pasa hoy, bastante potente, la verdad no me lo esperaba, sinceramente, y yo qué sé, y unos secundarios que completan la película bastante bien, aunque el punto negativo que le daría es que los secundarios que mete... como que pasa muy a tercer plano, o sea que es todo Deadpool todo el rato, pero bueno, eso tampoco resulta malo porque, en fin, tú lo que esperas es eso, es Deadpool, sus gilipolleces y en fin, la verdad es que la película me ha gustado bastante y no sé, o sea, lo que temo ahora es a ver qué cojones va a pasar, si Disney compra la Fox o si la compra la otra, a ver si van a vestir de la parte o qué cojones va a pasar con esto. Bueno, eso hablamos luego, si queréis, de las cosas extra cinematográficas, digamos, y del futuro. Y a ti, Raúl, ¿qué te ha parecido? Pues yo me lo he pasado genial. La verdad, me ha parecido súper divertida, súper macarra. Realmente es lo mismo que la primera, Pero no por ello es malo, porque yo he ido a buscar, o sea, yo el que vaya a buscar aquí una aguda crítica a la sociedad o un análisis de, del superhéroe en el siglo XXI, pues aquí no está. Esto es lo mismo que la primera, es acción, es chistes bestias, guiñitos al, a los cómics, a, pues, a cuarta pared. Yo me lo paso genial, la verdad, o sea, no puedo decir más. Sí, sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo con vosotros dos. Te da todo lo que puedes esperar de una secuela, ¿no? Que al final parece que eso es un pecado de... cuando se hacen críticas de secuelas. Pero es que si vas a ver la segunda parte de algo, espera más o menos lo mismo, ¿no? Aunque te aporte cosas nuevas. Y eso, yo los he notado bastante más desatados a los guionistas, en las referencias sobre todo. Es una película que parece un episodio de Padre Familia. O sea, un montón de referencias a la cultura americana, luego a los cómics, luego a otras películas, luego a la propia película, luego a las noticias cinematográficas. O sea, te puede... hay chistes para todo el mundo y al mismo tiempo no los vas a pillar todos. No sé si me explico. Sí. Y bueno, se le puede achacar lo de siempre, que se pierde un poco el factor sorpresa porque fuimos a ver la primera, no sabíamos lo que nos esperaba, básicamente. Y bueno, pero ha pasado lo mismo, últimamente ha pasado lo mismo con muchísimas películas. Guardianes de la Galaxia 1... se supone que la 2 pierde la sorpresa. Kingsman, Kick-Ass, todas estas películas que la primera resulta súper sorprendente por el tono, parece que la segunda la dejamos un poco de lado porque ya no nos sorprende tanto. Hombre, pues no nos sorprende tanto, pero es que queríamos más, ¿no? Pues no nos quejemos. Y bueno, y en el plano de las cosas así negativas o que podría mejorar la peli, yo creo, y ya lo ha dicho Sebas, pero creo que tiene un problema serio de superpoblación esta película. Es una pena que teniendo a Thanos tan a mano no le dijeran que chasquea los dedos o algo, porque incluso Cable me parece que está muy desaprovechado, o sea, dentro de la película. Me parece que se salva por el carisma del actor, sin embargo dominó mucho mejor. Y yo creo que los nuevos, Russell también muy bien, los nuevos están muy bien, pero algunos personajes que repiten de la primera noto como que están metidos con calzador. Porque como salieron en la primera, había que volverlos a sacar. Comadreja yo creo que ya no lo soporta nadie, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas. El taxista, inventarse una línea argumental para que vuelva. Ese tipo de cosas yo creo que lo podían haber arreglado. Al fin y al cabo, no hay una historia muy potente, es una sucesión de chistes, pero es lo que esperas de una comedia. Y bueno, está muy bien que, por una vez de una película, los spoilers sean los chistes que hace la película. Eso está muy bien. Sí. A mí, por ejemplo, eso que comentas, sí que tienes razón. Por ejemplo, dominó tremenda, o sea, maravillosa en todos los aspectos. Luego, Cable, pues hombre, se me queda un poco más cojo, pero al final es como el secundario. Es un poco el que hace de pues, no sé cómo decirte, como del la antítesis del protagonista. ¿Vale? Sí, de villano incluso. Sí, como de villano por momentos, sí. Porque de bueno, hecho. Bueno, por momentos no, es el villano casi toda la peli. Exactamente, porque por ejemplo, sí que obviamente la película llamándose Deadpool, pues Deadpool es el protagonista, pero que se hubiese hecho un poco en falta más, un poco más de, pues, de Cable, pues igual sí. De todas maneras, a mí me da la sensación de que Marvel siempre ha querido que cuando sea Cable Deadpool, como balancear el protagonismo, y Cable es un personaje que tampoco me ha terminado de funcionar, aunque ahí siguen y le siguen sacando miniseries, siguen sacando cosas, como que no. Pero bueno, ¿y qué más? Luego también el chavalico, este gordico, lo hace muy bien. O sea, yo sí, creo que está muy... Esto hace muy, muy gracioso cuando hace, no sabes, como de estuviera tirando de la cuerda, ¿no sabes? Como... Sí, sí. De hecho, este tío, este chico, sí. Salía, era el protagonista de la peli anterior de Taika Waititi. Sí, La de Hunt for the Wilder People, que se llama en español A la caza de los ñumanos o algo así. Sí. No tengo ni idea de cuál es. Y el personaje es prácticamente el mismo, o sea, porque en aquella era un niño también problemático que quería ser gangsta y decía mucho lo de gangsta, y en esta película lo repite, es prácticamente el mismo personaje, o sea que os la recomiendo todavía más. Y está muy bien, da buenos momentos. Además, digamos que es como la parte más emocional de la peli, ¿no? Claro, cuando porque quiere... al final, sí. Porque Deadpool es un personaje que, aunque sean siempre chistes de pollas, digamos, siempre tiene como drama, ¿no? Tragedia, vida jodida. Y en esta peli lo intentan hacer por ese lado, que no sé yo si funciona también como en la primera, la parte seria, digamos, pero bueno. Sí, y sigue repasando los personajes, Raúl, que va muy bien. ¿Y qué más? Luego también, pues eso, que lo que comentas, pues, ¿cómo se llama esta? Ah, y la mujer de Deadpool, ¿cómo se llama? Vanessa. Vanessa, pero bueno, la actriz esta que también, la Morena Baccarin, que está, bueno, impresionante, en otros aspectos también. Sale poco, y pensaba que iba a salir más esta, la Ciegal, que me hizo mucha gracia. Todo el ninguneo, encima no sé si te has fijado, cuando va a su casa, tiene entre la droga Deadpool, tiene un paquete que pone cura para la ceguera. Sí, que no sé si os acordáis que lo dijo en la primera. Dijo, en sí. Esta casa tengo escondidas tantos kilos de cocaína y la cura para la ceguera. Y en esta segunda abre y mira, efectivamente. Efectivamente. ¿Y qué más? Y luego, a ver, hay un momento en el que yo ya me he descojonado con unos personajes que yo no podía parar de reír, y ya saltamos a la película directamente, que es con los X-Force, ¿vale? Que sí, te presentan a los X-Force, te presentan aquí a Estrella Rota, encima ves a lo mejor esto es que los ves en el tráiler pelear. Sale Confusión, que eso ya sabes que son los hermanos Confusión, que bueno, los cómics son como los poderes están repartidos, pero aquí tienen los dos poderes. Aparece el Desvanecedor, que resulta que es Brad Pitt. Sí. Es muy grande, eso es muy grande y hostia, lo leí en no sé, en la página esta donde hacen las recaudaciones de las películas. Bots, Mojo, Fitch, sí. Sí, busqué a ver cuánto estaba haciendo Deadpool y de repente veo de casualidad el nombre de Brad Pitt en la peli. Y yo, hola, perdona, Brad Pitt. ¿Qué coño va a hacer Brad Pitt en estas películas? ¿Será un cameo o lo que sea? O sea, yo ya lo estaba esperando en la película, pero no me esperaba que fuera eso. Joder. Jolín, pues para mí fue de las sorpresas. A mí eso sí que me hubiera gustado. O sea, me gustó mucho ir al cine sin saber eso. Sí, yo no sabía nada. Y lo veo y pego un bote de puta madre. Bueno, pues eso, que aparezca que aparezca también Zeitgeist, creo que era, que es el tipo este que vomitaba en Ecstatis, ¿os acordáis? Sí, sí. Que Ecstatis cuando empezó se llamaban Fuerza X. Fuerza X, sí, sí, lo comentamos aquí. Y puede uno hasta pensar que este gag o esta escena, que para mí es la mejor de la película, es como un guiño al primer número de Fuerza X. Sí, sí, sí. Claro, además que pues que tiene como ese, como al final como los X-Men tienen un montón de personajes, pues hombre, que es bueno que no vayan siempre a los mismos, que lo saquen. También aparece Peter. Y lo mejor de todo, que la primera escena los vemos aquí a Deadpool. Venga, que somos un equipo, que somos los mejores, que aunque nos conocemos pocos, os quiero mogollón. Venga, no sé qué. Y nada más saltar del avión, se matan todos, tío. Yo estaba llorando de la risa con ese momento. Sí, de las maneras más sangrientas posibles. Más sangrientas, se hace cacho, se cae, no sé, y Deadpool todo el rato. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en la puta! ¡No sé qué! ¡Ah, me cago en la hostia! Tremendo, de verdad. Yo es que estaba descojonado de la risa. Muy grande. Los guionistas han comentado que pensaron incluso en hacerles un cartel a cada uno para ponerlo en los cines y que la gente se creyera que iban a salir más, pues claro. La campaña promocional te llevaba a pensar que estos tíos iban a ser X-Force en la peli de X-Force, claro. Claro, sí. Claro, pero si es que lo gracioso, lo mejor de todo, es que aparecen escenas de ellos que no aparecen en la película, los trailers salen peleando, sale dando hostias, y yo pensando, bueno, luego habrá una escena con todos, no sé qué. Toma, o sea, nos la hemos comido entera. Sí, de hecho, eso es lo casi lo mejor de la peli, y además yo ya me empezaba a preocupar de tanto personaje, no te preocupes, lo vamos a solucionar enseguida. Me ha encantado. Sí, sí, sí, ha sido pero tremendo, en serio. O sea, yo de verdad que no he podido parar de reír. Y si qué queréis, más, luego sí, si queréis, ya que nos hemos metido en harina, vamos viendo así los momentos más importantes de la película, o más what the fuck, ¿no? Digamos, porque sí. El primero pasan los primeros 10 minutos, digamos, que se cargan cuando se cargan a Vanessa, que no sé si mucha gente se esperaba eso. Yo tengo que decir que me lo esperaba un poquito, pero porque no lo han usado mucho en la campaña promocional y porque Deadpool con novia, yo no sé si funciona mucho una peli de Deadpool con novia. Esta novia ya la tenía en los cómics. De hecho, Vanessa era mutante, era muy, muy parecida a Mística también, una cambia forma, de piel azul. Y murió hace tiempo, y ahora hace poco estaba Deadpool saliendo con la muerte. Que es una cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de hecho, lo último que he oído es que lo han hecho el personaje bisexual y que está enamorado de Spider-Man. Sí, el personaje bisexual. En esta película, además, el personaje bisexual también respecto a Coloso, creo yo. Ah, sí, sí, sí, también. A Coloso también. Bueno, sí, ese chistecito de y tú no te tires a Coloso. Exacto, sí, sí, sí. Exacto. Eso, todos estos casos en los que se habla más de eso fuera de la peli que en la peli, pero bueno. Sí, como lo de la Black Kiria, que si era bisexual o lesbiano o lo que sea, y es como, a ver, no, es un atisbo que hay ahí en un detallito y no hacen referencia a la peli ni nada. Qué bueno, sí. Qué bueno. Con todo sale esta pareja de chicas que, por cierto, La que es la novia de cabeza megasónica mutante de la leche, ese ¿sí? personaje es el mismo de la película de Lobezno Inmortal, la que iba con Lobezno, la ninja ¿sí? esta. Yukio, creo que se llama. Yukio, es el mismo personaje. Sí. Pero totalmente cambiado, o sea, ya la línea temporal... Nada, la línea temporal de Fox... Nada, olvídate, eso pasa palabra, eso ya te hace varias películas, pasa palabra. Y que conste que lo que sí que me habían spoileado era que aparecía el Juggernaut. Sí, a mí también. Uy, yo no lo sabía, pero claro, cuando ve la prisión, ve esa cosa grande, digo, a ver, Hulk no es. O sea, que la otra posibilidad, así grandote y ya mutante, tenía que ser Juggernaut. Sí, porque decían por ahí, había rumores que se salía la Mole, que bueno, ya aparecía en alguna película, o que si era este Rojo Omega, también decían que igual salía, pero, hostia, encima me funciona más este Juggernaut que el que habíamos visto en otras películas. ¿Recordáis el de la tercera, no? Sí. Uf. Aunque un poco chusco, ¿eh? El CGI, ¿eh? Pero bueno. ¿Sabéis quién le ha puesto voz, no? ¿Y quién lo ha...? ¿Quién? Ryan Reynolds es el interpretador también. Sí, sí. Bien, sí, bien. Lo hizo, creo que hizo hasta la captura de movimiento, no estoy seguro de eso, pero vamos, la voz, seguro. Sí. Uh-huh. Sí, que idea, pero al menos es el Juggernaut de los cómics. Porque... Sí, creo que tiene que ser un tío grande, una monstruosidad enorme. O sea, porque es que a mí el de la tercera, que era el tío ese con el casco ese que parecía el de la loca guerra de las galaxias. Es que no. A mí no me valía mucho, la verdad. Es que no me valía ni siquiera, claro, ni siquiera la escena esa en la que persigue a Kitty, ¿te acuerdas? Esa escena que iba como rompiendo las paredes, que ni siquiera sí. Eso me... Es que era un tío fuertote, pero es que eso no es Juggernaut. Su poder era ser un jugador de fútbol americano, ¿no? O sea, sí, creo que literalmente que el tío ese era un luchador o algo de eso. Algún deportista. De hecho, creo que salía en Arrow, en alguna temporada ese tío. Sí, sí, puede ser también, sí. Salió en Galavant, una serie musical, cantando regular también. Bien. Sí, era jugador de fútbol, por lo que estoy viendo, sí. Es que es eso. No era actor, obviamente. Y vale, pues a ver, ¿qué otro momento que queréis comentar? ¿Qué otra escena? Bueno, al principio de la peli tenemos una visita a la mansión de los X-Men, que también tiene lo suyo, ¿no? Que ya metiendo a Deadpool como becario del grupo, que eso yo tampoco me lo esperaba, la verdad. Sí, que por cierto, esa escena se ha grabado en el chalet que se ha comprado Pablo Iglesias. Entonces la silla de ruedas era de Chenique. ¡Exactamente! ¡Ay, qué grande! Y bueno, ahí tenemos referencias a todo, a Cerebro, a la silla de ruedas, como hemos dicho, se menciona a Patrick Stewart por el nombre, sí. Diciendo, uy, esto huele a Patrick Stewart. Patrick o algo Stewart, así. Y de hecho es que aparecen los propios X-Men, aparece. Sí, detrás de una puerta tenemos al equipo que supuestamente en el presente no es ese equipo, pero bueno, detrás de una puerta, escuchando. Sí. Bueno, escuchando no, como cerrando para que Deadpool no les vea. Sí, porque se ve que... No llegué a pillar quién era los X-Men, solo vi a Patrick Stewart... sentado y... No, Patrick Stewart no, es el de las últimas películas, ¿cómo se llama? James McAvoy. Ah, ese, sí, sí. James McAvoy, Mercurio... Mercurio, Cíclope, la bestia y Tormenta. Sí, creo que son esos. Sí, y la que no está es Jean Grey, esa es la que no está. Exacto, como es que Jean Grey tiene caché, la tía. Claro, esa no puede salir. Es que ella tiene caché, ahí. Porque la escena me encanta cuando se pone... En Deadpool a decir, el estudio ya se podía haber rascado el dinero en meter a alguien más y aparecen ellos de fondo. Todos. Y hacen como que cierran la puerta para que no les vea. Sí. Y a ver, ¿y qué más? Y luego también pues tiene el momento en el que aparece el chico este gordo en el que la está liando parda y claro, le tienen que detener. Y no sé si os habéis fijado, cuando le pegan una hostia a Deadpool que se ve que hay un niño que está comiendo cereales. Ajá. Vale, ese chaval es el actor que hace de Legión de joven en la serie. Sí, sí. Sí, pero eso no es referencia a la serie, es un cameo, claro. Porque han cogido a ese niño. Que ha dado la casualidad cósmica de. ¿Es un cameo referencial? No, yo creo que simplemente necesitaban a un niño actor y cogieron a ese. Pero bueno, por el rollo friki, podemos verlo por ahí. Si queremos. Sí. Y luego. Ahí nos enseñan un poco la personalidad de Deadpool, ¿no? Que no le importa matar. Y digamos que por eso acaba en la cárcel y acaba con el niño este y ya... La verdad es que a mí al principio la trama no acaba de arrancar, ¿eh? Yo creo que arranca cuando se escapan de la cárcel, creo yo. Sí, yo bueno, yo justo cuando le pillan, porque ahí parece que estaba bien, o sea, yo me lo estaba pasando bien, sí que se notaba como que no le habían metido el acelerador, pero cuando le llevan a la cárcel para mí es, bueno, tremendo. que de hecho ahí vemos que el ¿cómo se llama este? El preso este que le toca los cojones, ese tío es Tom el Negro, que es el colega siempre del Juggernaut, que de hecho había leído que querían que él fuese otro villano más en la película, pero que dicen que ya había como demasiados villanos. Hombre, claro, sí, claro. Mm. Sí. Sí. Y luego hay otro guiño que cuando el niño ese se está pegando a la puerta del instituto, el instituto se llama Essex Institute, que es una mención a Mr. Siniestro. Sí, sí, que es verdad, es verdad. Que llevan ya varias pelis mencionándolo y dejándolo sí, caer. Sí, tío, en la última esta de... Bueno, que viene Apocalipsis, la escena post-créditos, aparece. Y luego también llevaban diciendo no sé qué, que en uno de los 14 re-rodajes de los... ¿cómo se llama esto? De los nuevos mutantes, como que iba a aparecer y que iba a ser el tío de Mad Men. Ostras, ¿os acordáis que... para este año, para estas fechas se suponía que ya habríamos visto nuevos mutantes? Sí, nuevos mutantes, sí, tío. Es que yo todavía no me he enterado. O sea, ¿qué es lo que ha pasado para que esa puta película, estando terminada, de repente se atrase año y medio? Para meter a Kitty Pryde, creo que fue. Pero aún así. No, es que lo de Kitty Pryde, es que yo. A ver, lo que he podido sacar era como que no les había gustado al estudio, la visión del director. Como que querían redoblar para darle otro tono, pero que al final la idea inicial era la que más les había gustado. Sí, digamos que como tuvo... Cosas que he leído, ¿eh? Porque esto como siempre... Sí, a ver, hay de todo. Luego también lo comentamos aquí, que también decían como que como Marvel ya tenía thoughts, como que no querían juntar tantas películas en tan poco tiempo. Sí, pero bueno, eso ya se ha demostrado que lo de que Marvel tiene a Fox no está nada confirmado ahora que hay otra oferta sobre la mesa. No. Pero, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Que se supone que, bueno, las regrabaciones van a ser muy extensas, en plan meter personajes nuevos, meter más escenas. Meter a Kitty Pryde, o sea... Sí, bueno, lo de Kitty Pryde no se sabe, pero bueno. Kitty Pryde, es que yo eso sí que no lo tengo yo tan esto. Claro. Se ve que el éxito de It les influyó un poco y quieren hacerla más de miedo, creo. Tengo entendido que eso es lo último que leí, que los pases era como que la gente pedía más miedo. Que más caguelo. Pues lo peor de todo es que esa película, o sea, ese tráiler, se lo puse a esos amigos con los que suelo ir al cine y coño, como que funcionaba. Dicen, joder, tiene buena pinta. O sea, como es una cosa que entraba. O sea, no, ya tenían medio trabajo hecho. Sí, bueno, pero no es sé. Pero es que de verdad no entiendo yo estas cosas de... Vamos a hacer primero una película... Parece que Marvel es la única que tiene... O sea, la idea es clara, porque es que Sony, que si hace gilipolleces y se crea su propio microuniverso a pesar de tenerlo compartido con Marvel. Luego Fox, ahora, que si esta película la queremos... al principio película de terror, luego le bajamos el tono, y luego nos vamos a modificarlo otra vez para otra vez ponerla de terror. Joder, ¿verdad? Bueno, ya de Warner ni hablamos, pero es que de verdad, estas cosas, no sé... Parece, yo a veces pienso, digo, vamos a ver, es gente que mueve millones a punta a pala, ¿sabrás lo que hace? Pues se ve que no tienen ni puta idea de lo que hace. Mira, lo que hay que hacer yo para estas cosas es, cuando tú ves hacer una película, vete hasta el final. Si se pega la hostia, al tío que la ha hecho le coges y no le contratas nunca más. Fin de la historia. Pero no puede ser, es lo que hayamos dicho una vez, una película... Que, a ver, algunas me gustarán más, me gustarán menos, eso y otras cosas. Pero lo que pasa es ir cambiando sobre la marcha. Y ya está. Sí, sí, que sí, eso, sí. Que es un problema. Está afectando hasta a Star Wars este problema de cambiar las pelis sobre la marcha. Sí, y a ver, que, lo de Star... Que al final sí, es muy difícil que la peli... Espera un momento, Raúl. Que al final es muy difícil que la peli se valore por lo que es. Es que no al final leemos tantas cosas sobre que se han cambiado tantas cosas que todas las críticas... van a ir hacia, uy, esta peli a lo mejor al principio tenía personalidad o era otra cosa, o sea, sí. Solo hacen daño a la película, a cambiarla sobre la marcha. Sí. A ver, sí. Sobre el tema de Star Wars, en el siguiente programa la comentaremos por encima, decir que ya yo grabé con Destino Attack, que es un programa en el que hablamos de la película, pero yo creo que ahora mismo, esta última de Han Solo, y ya dejamos el tema, es el ejemplo perfecto de cómo al final se va creando como un run de hay problemas, y yo, que haya problemas a la hora de montar una película, tampoco creo que es igual a la película es mala, ¿vale? No, pero me parece que sí que se está demostrando que sí que es igual a que la película no tiene personalidad, porque es que Escuadrón Suicida, Liga de la Justicia, Rogue One... No, Escuadrón Suicida cuando lo hicieron no tuvieron ningún problema. El problema fue cuando ya la acabaron y sobre la mesa y triunfó Deadpool y dijeron, ah, pues vamos a regrabarla, vamos a remontarla. Sí, sí. Y esa fue la cagada. No porque tuvieran problemas per se a la hora de hacer la película. Sí, cualquier alteración de la visión del director, me guste el director o no, me parece que acaba afectando la película porque la ves y se nota que no tiene personalidad. Otra cosa es que sea entretenida o que sea buena, pero no se nota un autor detrás o simplemente una idea fija detrás. Y de hecho, y así volvemos un poco al tema, aunque creo que Seba seguro que quiere decir algo, las dos pelis que le han funcionado a Fox han sido Deadpool y Logan, que a mí me gustará más una que la otra, pero las dos tienen a un director detrás y las ideas del director y les han dejado carta blanca. Sí, sí. Y son las dos proyectos pequeños que les han funcionado mejor que los grandes. Y no sé. Y también creo que es un poquito detrás de la fórmula de éxito de Marvel, también dejar un poco a los directores, sin dejarles libertad del todo, porque son tus propiedades al final, pero dejar un poco que hagan lo suyo. Sí, y es que, vamos a ver, llevamos ya un montonazo de películas de superhéroes encima y al final es que yo creo que la gente se aburre de ver siempre lo mismo. No estoy diciendo que sean iguales, pero que muchas son películas de acción con gente con poderes y referencia a cómics y ya está. Digo, ya coño, pero Logan, tenemos ahí un western acojonante. La de los Deadpool, también, sí, es una película de superhéroes, pero es una película para mayores de 18 donde meten sangre, donde meten a gente destripándose, donde meten insultos a punta pala y cosas que en la otra no ven ni de coña. Por muy adulta que sea la trama, o no ves ni de coña. Y yo qué sé, a mí el concepto de los nuevos mutantes como película de terror, que al principio me parecía un poco, no sé, un poco raro, pero luego lo piensas y dices, pues, es que hace falta que varíen un poco el tono y la perspectiva de la historia, porque es que si todas van a ser películas de origen de superhéroes o películas de acción de grupo, películas con chistecito y referencia cómica, digo, es que la gente se va a aburrir al final. Ahora mismo no, porque Marvel lo está petando, pero yo que sé, al final acabar diciendo, pues otra, ya la veré en DVD o descargado o lo que sea, o yo qué sé, pero si empiezan ahora a hacer esto de cambiar el tono y sí, esta que sea de terror, esta que sea de no sé qué, yo qué sé, alguna que sea en plan más como romántica, por ejemplo, que algo que echo un poco de menos, por ejemplo, porque la única sí que se me ocurre sería la que hizo Uma Thurman, que era una superheroína inventada, pero en fin, no la llegué a ver, vi varias escenas y básicamente era una puta mierda, la verdad. Sí, básicamente era que ella era una superheroína que salía con uno, este al final se cansaba de que ella fuera superheroína y bueno, aparte de que no paraba de decir a sus amigos me estoy follando a una superheroína, y era como, hola, subnormal, y ella resulta que es una puta loca psicópata, una loca del coño, y nada, malísima, horrible, horrible, horrible. Digo, coño, no habría estado bien coger el concepto y hacer una película un poco más decente, pues no, hacemos una chorrada, pues vale, pero bueno. Bueno, nos hemos quedado a gusto con esto. Sí, sí, exactamente. Volvemos a la peli. Vamos a ver de fondo, sí. Venga. Bueno, nos habíamos quedado, están todos los X-Force, bueno, el Escuadrón Suicida, los podríamos llamar. Escuadrón Suicida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están fallecidos los pobres y ahora viene una persecución que a mí me pareció también de las mejores cosas de la peli. Aunque tengo que decir que me sorprendió de las escenas de acción, que son del tío de John Wick y de Atómica, que tampoco tienen nada que las haga especiales, en verdad. No, están muy bien rodadas, pero tampoco son la repolla que me pensaba que iban a ser. Pero bueno, esta del camión, por ejemplo, está muy bien. Y vemos los poderes de Dominó por primera vez en acción. Están muy chulos. A tope, a tope, sí, a tope. Sí, sí, sí. Cuando salta del camión y cae sobre el peluche, al final que tiene suerte todo lo que ella quiere. Sí, sí. La verdad es que esta escena yo creo que es muy completa. O sea, es muy, muy divertida y además, justo al final aparece el Juggernaut. Y Deadpool te cuenta todas las apariciones que ha tenido en cómics. Sí, sí, sí, sí, sí. Y nada, y ya llegamos a la batalla final, como quien dice, que no sé qué os pareció. Pues a mí me pareció bastante chula, además que tiene como al final el personaje ya ves que tiene un poco algo más, que ay, venga tío, no sé qué, no te conviertes en un cabrón, no sé cuánto, y me hace gracia porque la escena de la muerte de Deadpool es con la banda sonora de Logan, del final, la misma escena, porque se está en toda la película cachondeando de esa escena. Sí, que es genial al principio, cuando habla de, cabrón, que yo abrí la puerta a las películas para mayores de 18 y tú te has llevado todas las buenas críticas y todo, y las nominaciones al Oscar y todo eso. Y yo aquí, o sea, que ya sé lo que tengo que hacer para triunfar, matarme. Y la verdad es que en esta peli como que llevan su factor de curación al máximo, ¿no? El de Masacre también. Que no es algo que estemos acostumbrados en las pelis. A lo cómic, totalmente. Totalmente. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que la película es muy comedia, pero luego tiene ese girito tan dramático al principio que no me lo esperaba. Yo simplemente me esperaba que a la novia la dejaran aparcar. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Venga, ve a hacer de superhéroe o lo que sea. Pero cuando se la cargan, o sea, literalmente, él intenta suicidarse. O sea, te lo venden como algo muy cómico y tal, pero él está tan jodido que va a suicidarse. Aunque, claro, luego cuando llega a prisión y le ponen ese collar inhibidor, dice, coño, pues me lo podía haber dado al principio. Sí que es lo que os decía de que hay que estar... Por ejemplo, las referencias a Logan, hay que estar también metido, saber un poco de las noticias cinematográficas y tal, porque también hay otro momento en el que habla de que solo está por encima de su película La Pasión de Cristo. Solo en América, en el resto del mundo no. Y es porque en América la peli calificada R que más recaudación ha sacado es La Pasión de Cristo, Deadpool la segunda, y en el resto del mundo, pues no, La Pasión de Cristo lo tiene un poco más igual, y Deadpool es la que más taquilla tiene para mayores de 18, digamos. Porque en el resto del mundo no existe la religión. Claro, exacto. O nos da un poco igual. Entonces, claro, ese chiste habrá gente que se quedará, uy. Pero bueno, también mola que sea en esta película donde se puedan permitir eso. Sí, también por ahí me ha encantado de que se ha desatado. Es verdad que en parte no nos ha sorprendido la película porque viene a ser más de lo mismo, pero es más de lo mismo desatado, porque esos chistes tan metareferenciales a los cómics o incluso a la propia recaudación de la primera película, eso tú no lo has visto en ningún lado. Eso yo no lo he visto en ningún sitio. Sí, por ejemplo, la escena postcréditos, quiero decir. ¡Oh, enorme! Madre mía, la escena postcréditos, de verdad. A mí me pusiste el hype por las nubes con la escena postcrédito, y yo todo lo que leía de la escena postcrédito es que era la hostia. Digo, a ver, estará bien, será algún chiste gracioso y tal. Y cuando la vi dije, es la puta hostia, es la mejor escena postcrédito que han hecho y que van a hacer. Sí, sí, en el que él, digamos, se dedica pues a viajar por el tiempo para arreglar todos los desajustes de, bueno, pues sí, todas las cosas de la historia. Pues por un momento salva aquí a su mujer. Por tanto, todo lo que ha sucedido en la película no ha pasado, pero bueno, eso da igual. Sí, a ver cómo arreglan eso. Cómo lo arreglan, pero eso de lo de menos. Pero luego también, él lo que hace es, va a la película de Lobezno, la primera, y mata al masacre ese que aparece. ¿Y qué es lo siguiente que hace Geray? Pues lo siguiente es, le hace una visita a este gran actor, Ryan Reynolds. Y justo cuando Ryan Reynolds ha recibido un guión, que él dice que va a cambiar su carrera y le va a hacer súper famoso, él le pega un tiro en la cabeza. Y la sangre cae sobre el guión de Green Lantern. Eso me dolió un poco al principio, eso, ¿eh? Es verdad. Tampoco era tan malo. Sentí, Raúl. Es muy grande. Es sí, muy grande. Sí, sí, sí. Esa escena. Bueno, ya que están, que maten al director. Con López, ¿no? Y le dice, tranquilo, soy yo, estoy intentando arreglar las líneas temporales. Y se va y le dice, te quiero. Que va a tener trabajo si quiere arreglar la línea temporal de Fox, pero bueno. Sí, sí. No, yo me decía, ya que están, de paso, que maten al director de Thor 2. Y no digo más. Sí, y así no tendremos un montón de capítulos de Juego de Tronos muy chulos. Pues sí. Y sabéis, no sé si habéis leído la que iba a ser la escena post-créditos final, que la tuvieron que cortar por la reacción que tuvo en los pases de prensa. Bueno, pues en la peli hay un momento en el que Deadpool dice que si él tuviera una máquina del tiempo, viajaría en el tiempo para matar a Hitler de bebé, ¿no? Entonces, la última escena del todo iba a ser Deadpool en un paritorio, llegando con el cacharro de la máquina del tiempo, buscando a Hitler de bebé y estrangulándolo. ¡Joder! Y se ve que, claro, la reacción de la peña a esa broma no fue del todo potente. Fue más como, ¿se han atrevido a hacer esto? Y nada, es que se ve que algún bebé lloraba y él le decía como, ¡cállate, nombre alemán, que algún día me lo agradecerás! Algo así. Y otras ideas que se quedaron en el tintero, era que querían sacar como más audiciones a X-Force en las secuencias post-créditos, y querían que saliera Chris Evans haciendo de la Antorcha Humana. Como que quería meterse al... ¡Qué maravilloso! Esa fue una de las ideas que tuvieron, y la otra era que salieran los cuatro Trantásticos. O sea, los cuatro fantásticos de esta peli tan fallida de hace unos años. Sí, no creo que los actores... Hombre, el que hace de la Black Torch humana, no, porque ahora está como que bien reconocido por haber sido por lo que ha hecho y tal. Pero los otros tres, yo calculo que serán, no sé, tío, pidiendo en la calle o para comer caliente, no sé. Madre mía, y una de ellas dejó, ¿cómo era? House of Cards para hacer esa peli, por Dios. Bueno, okay. Bueno, no, igual salió ganando. Igual. Luego a toro pasado dice, uy, pues mejor que ser acosada. Sí, eso, mejor que sea acosada por el otro, sí. ¿Qué han vuelto a hacer esos actores? Esos tres que... Porque el chico este había hecho antes la de esta de la gente que toca la batería. Sí, Whiplash. Whiplash, sí. Con JJ pero... Jameson. Sí, sí. Pero esos actores no han hecho nada más así, ¿no? No sé, porque el Miles Teller, el de Whiplash, iba a ser el protagonista de La La Land, pero al final no lo fue y tiene muy mala fama. Creo que salía también en las películas de Insurgente, una saga así juvenil. ¡Uf! ¡Vaya puta mierda! No tuvo demasiado éxito, la verdad. Y bueno, la chica un poco desaparecida. Solo ha triunfado Michael B. Jordan. El otro era Billy Elliot, que tampoco sale en muchas películas. La cosa era Billy Elliot. Sí. O sea, que... no sé. Sí. En fin, bueno, no, que les den. Sí, estaría... Eran ideas chulas, pero yo creo que mejor cómo ha quedado la cosa. Sí. O sea, creo que la de Green Lantern es perfecta. Mucha gente tampoco se entera. Quiero decir, en mi sala, mucha gente que se esperó que no era fan del mundillo, digamos, pues no se entera, pero bueno, tampoco... Es que las escenas post-créditos son para nosotros, digamos. Claro, no, en la mía la gente salió como un cohete nada más tener la película, ¿eh? Claro, que encima además luego te hacen la primera escena post-créditos, que es un poco, uy... Pero luego vienen las buenas, cuando sale hablando con la novia y con la chica. Uh-huh. Y nada. Bueno, y ya que estamos revisando así las cosas curiosas de la peli, hay un cameo que no habéis dicho. Hombre, de Matt Damon. ¿Sale Matt Damon? A ver la reacción de Sebas. Ah, vale. Bien, lo sabíamos, ha funcionado. Porque cuando llega Cable del futuro, que tiene esta escena tan Terminator, que se encuentra a dos tíos en una camioneta, ¿no? Creo que era. Sí, dos redneck, sí. Pues uno de ellos es Matt Damon con maquillaje, para que no se le reconozca. Y el otro es Alan Tudyk, que es un tío que salía en Firefly y en Serenity. Uh-huh. Y nada, ahí están los dos recibiéndole. O sea que otra peli después de Ragnarok que tiene a Matt Damon. Sí, están todas el tío, a lo tonto. No, joder, por no caí, de verdad. No, es que está hecho para que no caigas, porque claro, si tiene maquillaje en la cara para que no le reconozcas. Parece que era como que en plan de quiero salir de esa película, pero que no me reconozcan. Sí, a veces hacen estas cosas. En el episodio 7 sale Daniel Craig haciendo de Stormtrooper, o sea que no se le ve sí, la cara. Sí, es uno de ellos, sí. Que, además, muchas veces sale de los propios actores, de que quieren salir en estas cosas. Sí, en Solo sale Jon Favreau, el director de Iron Man, haciendo de un alienígena digital, cosas sí. Así. En Guardianes de la Galaxia, Nathan Fillion, creo que se llama, el protagonista de Castle y el protagonista de Firefly, es el bicho ese de la cárcel que se peleaban Groot con él, cosas sí, así. Sí. Y bueno, porque son unos putos frikis. Básicamente, sí. Hombre, Brad Pitt lo hizo por... el mínimo que le pagan a los actores, que creo que son $900 o algo así, y porque le sirviera a Ryan Reynolds un café de Starbucks. Por eso hizo el cameo. Y porque a sus hijos le gusta mucho la peli, la primera. O sea, sí, qué maravilloso. Sí, pues sale nada, con cara de subnormal. Menores de edad. Pero, sí. ¿Cuál de tantos hijos? ¿Esto que va por ahí secuestrando a la otra o cuál es? No lo sé, pero sé que eran todos muy pequeños. Yo a mis niños no les pondría esa peli. De hecho, pasa una cosa curiosa, que Russell no puede ver la película de Deadpool 2, porque es menor de edad. ¡Qué maravilloso! Eso pensaba que le iba a pasar al actor que hacía de Spider-Man, a Tom Holland, cuando la hizo. Puede ser, y de 20 años. 22 creo que tiene ya. Vale, porque es que me acuerdo que cuando se anunció sacaron una foto, él de joven, y yo pensando, pero si es que es un puto crío de 7 años. Sí. 21 años. Joder, tiene ahora mismo. ¿Ves? Sebas eso lo tiene controlado para no tener problemas con la justicia. Todo eso sí que lo Exacto, tiene sí. controlado. Sí, es legal. Y nada, lo que hemos dicho de las referencias, a mí las que más me sorprendieron más que las de al propio Fox y a los cómics, que también hablan de Rob, mencionan a Rob Liefeld. Sí. A la altura de Cable también. Hay una referencia a Hope. Que también, cierto, sí. Sí, luego Estrella Rota no se cortan y cuenta que el viene mojoverso. Del mundo, el mojoverso, del mundo de Mojo y todo eso. O sea que no se han cortado. Se nota que como que les han dado más libertad en esta segunda, yo creo. En todos los aspectos, tanto de presupuesto como de hacer referencias a los cómics, usar a personajes de los cómics. Otros actores que a lo mejor no confiaban en la primera sí que se han dignado a participar en esta. O sea, está muy bien. Tener éxito ayuda a estas cosas. Que siempre... Sí, pero sí. Yo ya lo dije, Subía. Para mí, en 2016, esta fue la película como ganadora, porque nunca una película tan tonta, con un argumento tan sencillo, es que creo que costó 80 y algo y recaudaron 900 millones. Hostia, pero si es que, vamos, si es que les ha salido redondo. Es que la primera era... A mí me sigue gustando más la primera, de hecho. Es que la primera era muy buena. Y bueno, ¿qué más? Ah, sí, los guiños al universo cinematográfico Marvel, que eso sí que ya me los esperaba menos. Y ahí sí, lo dejo, o sea, de halcón. Directamente. No tengo poderes ahora. Soy una mierda. Soy ojo de halcón. llamar a Cable Thanos. Sí. Ponerse encima del Juggernaut y para intentar calmarle decirle: el sol está ya muy bajo. O sea, como hace la Viuda Negra con Hulk. Hostia, eso no lo había pillado tú. Claro, claro. Llamarle a Mística Negra Viuda Negra. Sí, a Mística. A Mística no, coño. A Dominó. No. Sí. Llamarle a Dominó Parchís. Hubiera estado guapo también. Sí. Llamarle al taxista Brown Panther en vez de Black Panther. Qué bueno. O comparar a Cable con el Soldado de Invierno. O sea, pero mencionándolo todo sin ningún problema. Sí, sí, sí. O a Thanos, que también lo menciona. Sí. Que por cierto. Hay un chiste. Yaray, ¿tú la viste doblada o en versión original? Doblada. Ah, vale. Es que tengo ganas de verla en versión original. A ver qué dice. Hay un momento en el que Cable suelta un "por mi hija yo mato". Ah, sí, de eso quería hablar después, sí. Porque el doblaje, sí, que además no le pega mucho a Cable. Sí. El doblaje está muy bien en general, pero tiene dos chistes, que es lo que ha dicho Sebas, que son dos referencias españolas que sorprenden un poco. Y sobre todo esa de Cable, de "por mi hija mato", porque además Cable no suele hacer esos chistes. Y el segundo momento así que chirría un poco también es un momento que Deadpool hace un chiste con Bunbury. ¡Oh, sí, tío! Claro, a mí me sorprendió mucho porque son dos películas que están muy bien traducidas. O sea, el habla coloquial está muy bien, todos los chistes están muy bien encajados. En la primera, por ejemplo, no chirriaba nada. La primera la tradujo un señor que se llama... Darryl Clark, que es el traductor de Pulp Fiction, de Batman Vuelve, de películas muy, muy legendarias. Y en esta han cambiado a un chico que se llama Pablo Fernández Moriano, que también me consta que se ha investigado mucho para que los términos estuvieran igual que en el cómic, y eso, en eso ha acertado también, porque es eso, que los chistes y las referencias están muy bien. Y nada, y le pregunté por estos dos momentos que había pasado. Y nada, me dijo que el de Bunbury sí que fue idea suya, que lo puso porque le parecía que era una película en la que podía permitirse un chiste así. Aunque bueno, eso, a mí me chirría un poco que no sea un nombre americano ahí, pero dice que la referencia original era súper difícil de pillar en España. Y el segundo de "por mi hija mato", que lo dice Cable, que es un personaje que no hace bromas en toda la película y que hace referencia a Belén Esteban, como decía Sebas, lo decidieron ya luego en sala el cliente, o sea... La productora, fue una ocurrencia que tuvo y dirían, mira, no tendría gracia que aquí dijera eso, porque en el original creo que dice otra cosa totalmente distinta. O sea, y, pero bueno. Qué gracioso estos productores. Oh, son muy graciosos. Chirría bastante y empaña un poquito una traducción que está bastante, bastante bien. Y además, la voz de Masacre está muy bien. Y, pero bueno, a mí me gusta imaginar que en el futuro Belén Esteban ha conquistado el mundo y eso, y Cable usa... Cable usa expresiones de Belén Esteban todo el rato. Ya, no, pero a mí me hizo gracia. Sí, a mí me hizo gracia. Ni que fuera Bin Laden. Claro. A mí me hizo el chiste cuando aparece Cable, cuando le preguntan: oye, en el futuro, ¿por qué parte de Sharknado vais? No sé. Me gusta eso, imaginarme el futuro así. O que cuando se despiden dicen hasta luego, Mari Carmen, todo el mundo, no sé. Que hasta que luego. Belén Esteban, que Belén Esteban haya trascendido. Pero bueno. En fin. ¿Y de qué estamos hablando? Ah, sí. De las referencias. Si sorprenden las referencias a Marvel, ya las que sorprenden del todo son las referencias a DC, que tampoco se han cortado nada. O sea, ya empieza la película y llega a casa y le cuenta que es que estaba ocupado peleándose con un tío muy fuerte, pero al final se ha resuelto todo porque sus madres se llamaban Marta. Sí. Oh, oh, oh. Cuando llega Cable y le pregunta quién es, le dice, soy Batman. O sea... Y le pregunta si es tan arisco porque es del universo DC. O sea, es que no se cortan nada. O sea... Uh-huh. Y también llega a hablar de que le gustaría vivir en un planeta donde todos fueran idiotas para ser una especie de Superman, él. Y le contesta con madreja, pero eso no es Canadá. O sea, no se han cortado, no se han cortado. Uh-huh. Y bueno, no sé si alguna broma más os ha gustado. No sé, Raúl. Pues así en general, yo creo que las hemos dicho todas. No sé si hay alguna coña que a mí me hace gracia cuando le. Todo el cachondeo que tienen con el chaval, con Russell, con el bolígrafo. ¿Lo sabes? Que están todas las películas haciendo coñas con el bolígrafo, eso que se guarda en el culo. Ah, es verdad. Sí, sí. También está bien cuando le parte el Juggernaut en dos, que también es muy de Hulk, muy de cómic, de Hulk partiendo a lo Ed, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y la escena de las piernas de bebé. Está muy bien. Sí. Eso en mi sala de cines estaban descojonando. O cuando se muere al final, que no se acaba de morir en ningún momento. Sí, oye, una preguntilla. ¿Había chavales en vuestro cine? Por supuesto, en el mío sí. Ya. Muy, algunos muy pequeños, que no sé, pero... Claro, en el mío también había. Claro, muy pequeños no sé, pero es una peli que obviamente tira mucho a los adolescentes. Esta es una peli muy de instituto, de las comedias que ven los niños en el instituto para ir al cine y sentirse mayores. O sea, yo lo hacía también. Iba a ver American Pie y cosas de esas. No, claro. ¿Te crees que te van a hablar aquí de cómo, del sexo y de todo? Claro, vas a aprenderlo todo en la vida, sí. Aquí en el mío había niños pequeños... No tan pequeños como cuando vi la de Los Vengadores, porque ahí había niños de 3 años dando por saco toda la película. Puto crío. Pero críos, pero súper pequeños, en plan, mamá, tengo hambre, mamá, tengo sed. Así en medio del cine. Yo, pero por Dios, señora, que se callen esos niños. Y también he visto niños muy, muy pequeños en Watchmen. Ostras. Pero niños de dos, tres años. Yo, pero ¿sí esto? Ahí dejaron de ser jóvenes. Claro, claro, sí. Con la escena del polvo y con la escena esa de Aleluya. Sí, sí. Es que, bueno, sí. La verdad es que es una de las pelis que más esperan mis primos que son pequeños, o sea... Las de Marvel sí que lo entiendo porque son de Disney y tienen mucho público infantil. O sea, sí, al final, muchas de estas cosas que nos gustan a nosotros tienen mucho público infantil. Es que no pasa nada. Pues sí. ¿Y qué más? Y para el futuro, yo sí que hay una cosa que quiero decir. Yo espero que este tío siga siendo Deadpool. Espero que siga habiendo más películas de Deadpool, obviamente, porque yo creo que todavía sigue siendo rentable. Pero me da un poco de miedo de que si finalmente Marvel compra la franquicia, que se rajen un poco con el tema de la categoría. Es decir, que esto deje de ser un PG-18 y sea un PG-13. A mí, es que creo que es un personaje que funciona igual en PG-13 porque en los cómics es PG-13. O sea que... Ya, pero ya no la... creo que Ryan Reynolds hiciera la peli. Si viene ahora Disney y lo compra y le dicen que tiene que bajar el tono, yo creo que dirá que no. Dice, pues no lo hago. Dirá, claro. Aquí llevo no sé cuántos años para que me dieran la oportunidad. Le he hecho ganas perras. Y ahora va y me dices que no. Dice, pues te tomas por culo. No sé, daría para muchos chistes en una película, de todas maneras. De todas maneras, yo no creo que vaya a pasar eso, porque Disney cuando compra las cosas es para mantenerlas igual y ganar nuestro dinero. O sea, pues que, sí. Y tampoco está confirmado que lo haya comprado Disney. O sea que, a mí, bueno. De hecho, me preocupa más cómo lo quieren integrar con el universo Patrulla X en X-Force y todo eso. Porque una peli de masacre está bien que sea así, de loca, y que el guión no tenga mucho sentido y todas esas cosas. Pero si lo intentas meter en una peli de grupo seria, a ver. Pues a ver. Al futuro. Si quieren cimentar la franquicia X-Men sobre masacre a partir de ahora, que para empezar no es ni mutante, a ver cómo les sale, porque también es un chiste que tampoco da para mucho. O sea, no es un chiste que se pueda mantener eternamente. Ya. Pues a ver, pero vamos, yo estoy convencido de que vamos a seguir viendo a Deadpool. Encima, viste, la película fue hace nada, hace 2 años. O sea, vamos a seguir teniéndolo en nada, volverá por aquí. Sí, está X-Force, es la siguiente, que la dirige Drew... un señor... Drew Barrymore. No, Drew Barrymore no. No, se me ha ido el nombre ahora, pero es el que dirigió los dos primeros episodios de Daredevil y el que iba a dirigir Seis Siniestros y que dirigió La Cabaña en el Bosque, aquella película de ellos. Se hace X. Ah, no, no, mierda, o sí, no sé. Que, no, no, es el de Kick-Ass 2, perdón. Vale, no pasa nada. Ostras, qué desbarre, lo voy a buscar para asegurarme. Pero bueno, que por cierto, al final de la película, cuando se le pone el traje negro, parece el traje de X-Force, de Masacre en X-Force. Sí, cierto, cuando se pone gris, sí, ese guiñito. Eso está hecho aposta, no me jodas. No sé si es aposta, pero por lo menos se echa un aire, vamos. Ah, no, sí. Me había equivocado. El de Kick-Ass 2, el director de Kick-Ass 2, iba a dirigir X-Force, pero le echaron. Y ha acabado dirigiendo Verdad o Reto, esta película de terror. ¡Joder! Chusca. ¡Madre mía! Y X-Force la va a dirigir Drew Goddard, que es el tío que escribió El Marciano y que dirigió La Cabaña en el Bosque y todo lo que os he dicho antes. O sea que perdonadme, oyentes, que a veces se me vaya la olla, pero... pero espérate a ver si es que va a salir esa película adelante. Yo ahora sí, está confirmada, ¿eh? Sí, bueno. Yo hasta que no la vea, fíjate que los nuevos mutantes ya tenemos trailer y todo. Y yo, madre mía, digo, esta sale en DVD directamente. Mira, yo cuando Sebas dice, no sé si va a salir esta película, la película es un éxito rotundo y sale siempre. En unos programas antiguos, no, la película de Deadpool. No la veo, no. Uf, no, Wonder Woman. No creo que la saquen, no. Una película con una mujer. ¿Quién va a ver eso? ¿Quién va a ver eso? Es como cuando Raúl dice que es mala, que una película va a ser mala, o como cuando yo digo que va a ser buena, que siempre es al revés. Sí, somos los polos opuestos. Sí, estamos los polos opuestos. Sí, antipoderes es lo que tenemos. Antipoderes. De momento, Ryan Reynolds tiene una carrera fulgurante por delante porque va a hacer de Pikachu en Detective Pikachu. Tengo que ver eso. Y va a ser el protagonista de la próxima peli de Michael Bay. ¡Qué bueno! Uh-huh. Vale. Yo quiero escuchar a Pikachu con la voz de Ryan Reynolds. No. Yo quiero que haga una película de Pokémon, lo haga Michael Bay. Eso ya, al final, ya destruye la civilización en Occidente. ¿Te imaginas que fuera eso? Las dos cosas a la vez. Una ojalá, hace de Pikachu ya. Y ya para acabar, Pikachu. Explota todo. Otra cosa que me moló mucho fueron los créditos del principio, que son... imitando a James Bond. Ah, sí, enorme. Sí, que se ve como un montón del cuchillo, ese plano con el que matan a esto. Se ve como girando un montón de veces. Sí. Pero bueno, que eso ya lo hizo Torrente hace muchos años, ¿eh? Santiago. Sí, también me acuerdo, sí. Con la canción esta. Peligro en Marbella. El Deadpool español. En fin. Y bueno, ya para acabar, pues si queréis, vamos a leer los comentarios por aquí. Daniel Burón dice, espectacular. No sé si ponerla por delante o por detrás de la primera, la verdad. Lo que sí me queda claro es que vamos a tener mucho más Deadpool, mucho más X-Force y que Ryan Reynolds sabe lo que quiere. Y David Onaire, divertidísima. Toda una experiencia en el cine con todo el mundo riendo a carcajada limpia. Además, como amante de los X-Men, creo que la he disfrutado aún más con la cantidad de guiños que tiene. Vale, bueno, pues parece que ha gustado. Y bueno, pues como este programa nos está saliendo un poquillo corto y yo creo que tenéis muchas ganas de hablar, la verdad, hay un tema que ha sacudido estos días las redes sociales, que ha puesto, digamos, de manifiesto pues que la sociedad en Occidente está en peligro. Está suponiendo esto una fractura de la sociedad, del marco de la convivencia. Esto está rompiendo España, amigos. Es que perdonadme si estoy un poco nervioso porque apenas me salen las palabras, porque es un tema que creo que va a definir nuestra historia y que realmente está suponiendo un antes y un después. Que es el tema... No sé cómo decirlo, chicos. El remake de los Thundercats. ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué es eso? Vale, muy bien. Mira, hace un momento, cuando estábamos fuera de micrófono, les he preguntado a mis compañeros qué opinaban de esta gilichorrada que se ha montado, esta guerra civil absurda en redes sociales, sobre el remake de los Thundercats. Y Geray, ¿tú qué me has dicho? ¿Qué son los Thundercats? Vale, eso lo primero. Vale, muy la bien. Brecha generacional. Exacto. Aquí se nota la brecha generacional. Pues los Thundercats fue una línea de juguetes y de serie de animación que hubo pues a finales de los 80. Vale. Yo le tengo muy buen recuerdo. Dime, pero... No tenían nada que ver con los Thunderbirds, ni con los nada. Thunderbolts, ni con el Capitán Trueno. No son del mismo universo. Ni con los Wildcats. No tiene nada que ver con eso. Yo lo veía en su día. De hecho, tengo muy buen recuerdo de los dibujos. Ha quedado mucho la iconografía de ellos, el logo. De hecho, yo lo he visto en camisetas. ¿Tú te acuerdas cuando, Geray, cuando estuvimos en el Salón de Valencia? ¿Te acuerdas aquel stand que era como de camisetas con los emblemas del Mortal Kombat, la Tortuga Ninja? Había una de estas de los Thundercats, ¿vale? Anda. Ha quedado patente porque al final son dibujos de nuestra infancia. Los juguetes, la verdad es que estaban bastante bien. Era como los He-Mans, pero un poquito más grandes. Pero esto tuvo su momento, ¿vale? Esto ya pasó. Esto ya llega 25 años tarde. De hecho, en 2011 hubo un remake de estos dibujos animados que no vio ni el tato. Tuvo una temporada y la cancelaron. Estaba bien, además, estaba más o menos bien. Era un poco el remake de la historia original, pero ya está. Así que no entiendo cómo desde hace unos días ha salido una imagen de estos dibujos que va a ser un poquito pues como puede ser pues Hora de Aventuras o va a ser pues como lo de Historias Corrientes. Pero es que se ha montado un mega apoyo de han violado mi infancia, han destruido un icono de mí, no sé qué, que a mí me ha dado una vergüenza ajena, pero como nunca, ¿eh? Pero como nunca. Y no sé qué Sebas, vamos a ver, ¿tú veías los dibujos? Yo recuerdo de pequeño, sí, haber visto alguna vez los Thundercats, pero vamos... es que no recuerdo, te juro que sí. hasta que no ha salido la polémica esta, te juro que no he escuchado a nadie jamás decir que echaba de menos a los Thundercats. Es que, ¿sabes qué pasa con los Thundercats? Que lo recordamos porque es un icono de infancia, pero nunca han tenido ni la fuerza que pudo tener los G-Joe, ni la fuerza que tuvo He-Man, ni la fuerza que tuvo, yo qué sé, pues las Tortugas Ninja o los Caballeros del Zodíaco. Se ha quedado como en una segunda división. Pues igual no tan olvidada como puede ser pues Inhumanoids o Visionaries, que eran otros iconos así de también de la infancia, pero yo de verdad que gente que lleva 25 años sin saber de la franquicia, que esté casi como si le hubiesen matado a un familiar, hostia, tío, es que de verdad es que me estoy echando las manos a la cabeza. Es que no tiene otro nombre. Hay que decir que del opening de la nueva serie, yo que no he visto la antigua, o sea, me parece alucinante. Me parece que está muy bien hecha. Claro. Es que la antigua tenía un opening muy potente, pero la animación de la propia serie bajaba enteros. O sea, no tenía, desafortunadamente, la animación no tenía la fuerza que tenía ese opening. Sí. Igual si quieren que le guste a los niños de ahora, pues tendrán que hacer una serie que sea con el estilo de animación que se lleva ahora. Claro. Claro, ya está. O sea, esto es para otro público, esto es para otra. O sea, nosotros ya no somos el target de esto. Así que yo, esta gente que está aquí llorando, ¡oh, Dios mío! ¡Han matado mi infancia! Es que esto. Sí, yo es lo que te he dicho, es que de verdad, yo hay series que sí son muy míticas, muy clásicas. He escuchado muchos podcasts hablando de series de dibujos de nuestra infancia, adolescencia para algunos. Y te juro que es que Thundercats, que no le escuchaba a nadie hablar de ella, no le escuchaba a nadie. Por eso cuando ha salido el opening de la nueva serie con este estilo muy cartoon, muy, entre comillas, infantil y tal, que podría recordar un poco, yo que sé, también a Steven Universe, por ejemplo. Sí. La gente volverse loca, vaya puta mierda, no sé qué. Digo, vamos a ver, cabrones. Sois tíos de 30 y largos para arriba y 40 tacos quejando de que, uy, que han cambiado los Thundercats en una serie de dibujos. La puta serie no es para vosotros. Claro. O sea, la serie de dibujos normalmente no es para la gente que tiene de 30 años para arriba, no es para ellos. Ya que tú puedas verla, porque muchas de las series de dibujos actuales están bien hechas y tú la ves y dices, es que está divertida, está bien, no sé por qué no la voy a ver, aunque no sea para mí. Pongo el ejemplo de Teen Titan Go, que es una serie bastante infantil, pero que yo me partió el ojete viéndola. Yo me partió el culo, las cosas como son. Y también había muchísima gente que critica la serie pues por no ser es una serie infantil y muy estúpida, con un dibujo muy feo, no como la de Young Justice o la serie de los Teen Titan anterior. Vamos a ver, es que las series de dibujos no son para ti. Son para los chavales o para los adolescentes, como mucho. Pues sí. No sé, ¿a ti, Geray, alguna vez han violado algún icono de tu infancia? ¿Algún dibujo de, oh, Dios mío, ya esto ya no es lo que era? No, es que no entiendo, porque desde que estoy en el mundo friki, digamos, y me gustan estas cosas, entiendo que a los personajes, cuando los coge un autor, por ejemplo en el cómic, o cuando los coge una nueva propietaria o intentan lanzarlos de nuevo, los van a rediseñar y van a intentar hacer cosas nuevas. No sé, es que también es parte de la gracia. Claro. Hombre, puede salir bien o mal, pues como todo en la vida, no sé. Sí, yo de hecho, es que tampoco me llama especialmente verla o no verla. Yo, bueno, pues ahí está la serie, pero no me ofende que un producto exista. Si un producto no me llama, pues no lo veo. Es que no tiene más. O sea, no, yo no voy a hacer más aspamiento de eso. O sea, eso no es para mí. Pues ya está, no lo veo. Pero otras personas que vienen detrás mío ya lo disfrutarán. Claro, es que yo nunca en la vida, o sea, la gente que se queja ahora de que hay muchas películas de Star Wars, o sea, pero da igual, o muchas películas de Marvel o lo que sea, pues mejor, cuanto más variedad haya, pues más buenas habrá y más malas habrá. Si te gusta esto, solo quieres que haya más cosas para poder encontrar las que te gustan, en vez de prejuzgar. Claro. Sí, pero yo qué sé, ahí está la gente, que es que hoy en día... Twitter y en general las redes sociales parece que son, no sé, se convierten en un contenedor de mierda y de basura, de criticarlo todo lo que no te guste es puta mierda, y no sé, y sinceramente yo a veces entro en estas redes sociales y es entrar por la mañana a ver algo y decir, vale, ya. No quiero volver a entrar aquí en el resto del día porque me estáis tocando todos los huevos entre unas cosas y otras. Te veo con la escopeta, sí. Y aún no tengo el superpoder de mandar hostias a través de internet. Estoy en ello. Y en fin, ya cuando pueda, entonces sí, me pondré a repartir hostias a toda esta gente que se ofende por gilipolleces, como que la nueva serie de dibujos de los Thundercats, la tercera. Ahora, porque como hemos dicho, ya hicieron un remake y no funcionó, no gustó, o sea... Yo qué sé, es como, por ejemplo, mira, la serie de Los Vengadores. Sí. La que salió hace unos años... ¿Cuál de las dos? Mejor dicho, chicos, ¿cuál de las tres? Porque hubo otra hace, me acuerdo, unos años, que además yo te lo pasé en su día, cuando todavía ni siquiera grabamos juntos, Sebas, que era como muy noventas, pero una serie de Los Vengadores que además tenían ellos como un equipo, ¿te acuerdas? Como un equipo, unas armaduras de la OS y tal, pero una serie en la que no salía ni el Capitán América, ni Thor, ni Iron Man. Uy, ¿quién vengaba? Y iban con armaduras, o sea, parecían casi Transformers, era una cosa... ¿Sí? Asquerosamente fea y rara. Era muy horrible. Ya no es que no tuviera nada que ver, es que era horrible el concepto y todo. Qué mal, por Dios. Había borrado eso de mi mente. Mira, horrible. Voy a pasar por aquí por línea interna la intro para que la veáis. Pues mira, con esta serie, claro, ya no, nadie se echó las manos a la cabeza de ya han violado mis cómics, no sé qué. Pasamos de ella y está. A la que me refería era a la siguiente de Los Vengadores, los héroes más poderosos, que tuvo dos temporadas nada más, pero que la serie era acojonante. La serie era para que tuviera una edición en Blu-ray de lujo con extra y todo, pero claro, como esta serie al final en lo que se basa en vender muñequitos y no vendió ni un puto muñeco, pues la cancelaron a pesar de lo dicho, de hacer buena, de ella hablamos hace tiempo. Pero vamos, dejémoslo en que hizo buena Secret Invasion. O sea, la hizo buena, muy buena. Con eso lo digo todo. Ya, a mí me gustó. La nueva, sí. Infantil, y no, o sea, no me gustó nada. O sea, es que te lo juro, vi un capítulo y dije, vaya puta mierda, digo, dejo de verla, ya está. Ya, que conste que esta que comentas tú, la buena, me parece que la de Earth Mighty Heroes, esa estaba bien, quizás no sé si me parece para tanto, pero por lo menos era una... Los guiones estaban bien, salían muchos personajes, había guiñitos, pero la siguiente era un despropósito. Es que yo creo que la siguiente lo que quería era como parecerse más a lo que eran las películas. Más el tono de los personajes, el tono de las historias. Tuvo algún capítulo un poquito interesante, como era aquel del Escuadrón Supremo, pero el resto era un despropósito. Además, la animación muy, muy, muy mala. La verdad, lo que es la calidad de animación estaba, pero por entero de esta que os comento. Y esta que os acabo de pasar por línea interna, es una serie que salió a finales de los 90, que se llamaba, pues eso, The Avengers United They Stand, Unidos Permanecerán o algo así, Y que era, es que era muy mala. No sé, ayer ahí qué le está pareciendo. Yo estoy alucinando, pero... No, que, no sabía, que no sabías que eso existía. No, no, pero supongo que lo que comenta Sebas, no he visto esta de Los Vengadores, que todo el mundo habla también de ella, pero es una situación parecida a cuando se acabó Spectacular Spider-Man, que también era una de las mejores series de Spider-Man que se han hecho, para mi gusto, sí. Y muy fiel al cómic, y hicieron Ultimate Spider-Man, la serie, que era como un Spider-Man así un poco masacre, hablando a cámara, vestido... Oh, espera, no me gustaba nada, no me gustó nada, tío. Vi un capítulo el año pasado cuando fui a Barcelona, me acuerdo, era todo como chistes, como de... Tutum, tss, que solo faltaba como risa enlatada, y jajaja. Claro. Era muy malo, tío, muy malo. Es que hubo un momento como que eso, pararon en seco las series buenas que estaban haciendo y para... adecuarse, creo que fue con la llegada de Disney. Para adecuarse a los canales de Disney hicieron estas cosas. Y bueno. Sí. Y ya hablaremos algún día de Young Justice, que es donde acabó el señor que hacía Spectacular Spider-Man. ¿Cierto? Que es la tenéis en Netflix y os recomiendo verla ya del tirón porque se la apoya. Pues sí. Vale. Y bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Yo creo un programa ligerito, pero yo creo que ha estado bastante bien. Como siempre, recomendar a nuestros oyentes que nos pueden escribir a dosfrikesunmurciano@gmail.com o a través de iVoox, en Twitter, en nuestra página de Facebook. Y poco más. Yo aquí no sé si mis compañeros quieren comentar algo más. Sí, solo revelar que ese chorrito que se oía mientras Sebas hablaba no es que tenga incontinencia, es que está grabando desde Atlantis, ¿verdad, Sebas? Exacto, sí, sí. Y solo los que habéis llegado hasta el final del podcast lo sabéis. Sí, estoy intentando entrevistarme con el rey, a ver si lo podemos traer para la taberna de Luke Cage para este verano. ¿La qué? ¿La qué? Uy, promesas que no podemos cumplir, ¿no? Mira, yo creo que es más probable que se junten y vuelvan los Beatles que de que vuelva la taberna de Luke Cage. Sí, bueno, nada más que por eso, por cojones va a volver, aunque sea un programa nada más. Grabad a fuego estas palabras. ¿Será esta la predicción de Sebas que se cumpla? Esa no. Película de Deadpool. No, la van a hacer, Sebas, ¿hay algún personaje que creas que no van a hacer película nunca? De la chica ardilla. Vale, queda aquí. Vale, la chica ardilla está confirmada para la serie de esta de los nuevos guerreros, pero bueno, sí. Y tendrá una trilogía súper exitosa, según sí, esta... Sí. Eso espero, es que lo he dicho por eso, a ver si no acierto y hacen una peli de la chica ardilla. Todo el mundo merece conocer a chica ardilla y amarla. Vale. Bueno, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.